Y en ese sentido, ¿cómo percibe en general que la ciudadanía ha ido vivenciando estas decisiones gubernamentales y si percibe algún desacuerdo o algún malestar? Y yo he sentido que con respecto a nuestra gestión en particular ha habido mucho acompañamiento. Sinceramente, yo recibo mucha gente acá permanentemente, pero también entiendo qué es lo que le pasa a Alfredo, o sea, que la ciudadanía ha entendido la dificultad con la que partimos, nos ha acompañado en general en las decisiones, y tal vez los mayores embates han venido por la dinámica de cambios de la política nacional, ¿no? Que también a veces nos ha perjudicado a la provincia, hay que decirlo claramente, ¿no? Porque los esquemas tarifarios, pero también los algunas políticas con respecto a las economías regionales, sobre todo la carga a las retenciones, por ejemplo, que se establecieron, derechos de exportación. Bueno, para nosotros que somos una provincia que defiende estos intereses, ha costado mucho porque lamentablemente ha habido el año pasado, bueno, una devaluación muy abrupta, había un proceso inflacionario que ha costado controlar, ha habido un aumento de tasas que hace que se logre, o sea, que un poco se paralice la dinámica económica por la falta de acceso a financiamiento a corto plazo. Entonces, todo esto que repercute en nuestras economías regionales, pero también repercute en nuestras finanzas provinciales, en definitiva. Así es que creo que eso han sido los principales puntos que a nosotros nos ha costado o que, en definitiva, hemos tenido que enfrentar también desde lo provincial. Pero particularmente en nuestra gestión, la gente me parece que lo separa, que ve que hemos hecho el mayor de los esfuerzos por mejorar la situación de Mendoza, que los intendentes también han contribuido fuertemente a esta labor, haciendo un manejo eficiente de la administración de sus comunas y esforzándose mucho en aumentar las inversiones, en mejoras para la ciudadanía, en los espacios verdes, en las calles, en los servicios. Bueno, lo mismo me ha pasado a mí en la legislatura, ¿no? Que hemos disminuido bienes corrientes para aumentar bienes de capital. Antes prácticamente los bienes corrientes ocupaban, o sea, las inversiones en esta legislatura eran del 0,4% de su presupuesto, actualmente son del 17%, y con eso hemos logrado computarizar toda la legislatura, tener sistema de expediente electrónico administrativo y legislativo. Eso nos ha permitido dar más transparencia, más calidad, nos ha permitido también tener un equipo para transmisión en directo, de canal de YouTube, radio, portal de noticias, para que la gente, esta sea una legislatura abierta, representativa, pero sobre todo participativa. Y hemos arreglado todos los edificios y estamos posiblemente ya, bueno, a pocos meses de terminar el nuevo edificio de la legislatura, que va a ser una obra importante para que la ciudadanía pueda tener acceso. Yo digo, abrimos tanto la legislatura a la ciudadanía que hoy está sobredemandada, o sea, permanentemente el único salón que tenemos disponible para los eventos que reclaman la ciudadanía, jornadas, actividades, los mismos legisladores, está sobredemandado. Bueno, el nuevo edificio va a tener un auditorio, va a tener una planta libre mucho más grande que el Salón de los Pasos Perdidos, va a tener salas de reuniones de comisiones, y esto va a permitir seguir esta dinámica de una institución, un poder del Estado, el poder legislativo, para que sea receptivo a la ciudadanía y que en vez de hacer manifestaciones la gente pueda ocupar los espacios públicos para poder institucionalmente trabajar sobre los planteos que se hacen. Y a mí eso me parece sumamente importante, porque a veces si no acompaña la infraestructura es muy difícil poder lograr que las instituciones convoquen. Así es que en ese sentido creo que vamos a quedar en condiciones. Y también el empleo legislativo va a quedar en condiciones, ¿no? Van a tener espacios adecuados, un ambiente de trabajo saludable. Y no, yo la verdad que me encontré con un edificio que se llovía tanto adentro como afuera, que estaba muy deteriorado, el edificio de la calle Gutiérrez no tenía baño, o sea, y se ha ido arreglando para que la gente pueda trabajar dignamente, para que pueda trabajar cumpliendo sus funciones equilibradamente dentro de un plan de gestión, y se ha respondido, así que estoy en ese sentido satisfecha por lo que se pueda dejar aquí, pero sobre todo por la apertura que pueda lograr esta institución, que a veces para la ciudadanía era una institución oscura, una institución que se entendía poco. Bueno, hoy la gente puede entrar a nuestra página web y seguir el proceso de sanción de leyes, ¿no? Puede entrar a nuestra página web y ver un micrositio donde puede ser constituyente, o puede entrar a nuestra página web y ver la dinámica de lo que se está trabajando por géneros, por la equidad, o entrar y ver que hay una oficina de presupuesto y hacienda y puede mirar cómo va la marcha de las finanzas públicas. Y si quiere puede venir a capacitarse a nuestra escuela de gobierno, hasta nuestra escuela de capacitación, que de 100 alumnos pasó, bueno, a más de 1.000 alumnos en la parte digital y 1.000 alumnos que han tomado cursos distintos, presenciales también. O sea, que esta es la dinámica que hemos intentado darle, y yo creo que esto la gente lo reconoce, más allá que desde el ámbito legislativo a veces es un poquito más intangible para la sociedad, pero creo que se valora.